You know what I mean? Es bastante firme, ¿no?, lo que dice ese muchacho. Estoy totalmente de acuerdo. Está el subtitulado aquí, no sé si lo están percibiendo en sus casas. Bueno, como todos los miércoles lo anticipábamos, lo spoileábamos, es la columna de Economía Social Popular Solidaria y está Omar Grillo enfrente en este caso. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Estamos enfrentados hoy. Enfrentados. Último momento. Último. Y en este caso, quien funge de árbitro o árbitra sería Renata Bracaccini. Acá estamos. Árbitro oficial. Sí, me pego un par de gritos, Sí, sí, sí, usted. Con la italianidad así, un golpe pero en la mesa. Pero cazzo, y listo. Bien. Omarcito, ¿qué nos traes hoy, miércoles? Bueno, ahí en esto de un poco, digamos, retomar los objetivos de esta columna, ¿no?, que tienen que ver con un poco visibilizar lo que es la economía social, solidaria, popular, que por ahí en algunos lugares o para algunas personas es algo totalmente nuevo, pero que en realidad tiene ya todo un recorrido de varias décadas y bueno, se viene, digamos, construyendo todo un camino que no es una utopía irrealizable, que no es, digamos, sino que en realidad es un camino que se va consolidando y que va resultando una alternativa real a esta crisis y a este capitalismo, ¿no?, perverso y opresivo que vivimos, en el hecho de que, bueno, empieza a generar oportunidades de inclusión, empieza a generar otro tipo de valores, digamos, los intercambios que se dan en la economía se dan en el marco de otros acuerdos, ¿no es cierto?, de otros tratos, de otros valores. Y bueno, esta economía social, solidaria y popular está integrada por diversos sectores, muy diversos, que tienen que ver, bueno, con productores urbanos, periurbanos, el trabajo en la ruralidad, ¿no es cierto?, el trabajo del campesinado, pueblos originarios, está, digamos, hay sectores de comercializadoras que son, ¿no?, que lo hemos mencionado, son cooperativas y organizaciones que digamos, su objetivo es poder promover el trabajo de pequeños productores y cooperativas y enlazar productores y consumidores. En esta lógica que a veces hablamos de prosumidores, ¿no es cierto?, donde entendemos que la cuestión, digamos, para el desarrollo de una nueva economía más inclusiva, más justa, más solidaria, más popular, tiene que ver también con la participación de los consumidores y las consumidoras, porque en realidad, o sea, todo consumo es político, ¿no?, se dice por ahí, y cuando uno adquiere un producto, está financiando o promoviendo un modelo productivo, en todo caso, ¿no?, en pequeña escala, pero lo está promoviendo, uh-huh, o está apoyando. Entonces, digamos, cuando uno compra un producto de una corporación, está favoreciendo el desarrollo de esa corporación con todo lo que eso significa. Y cuando uno elige un producto de una economía familiar, de una cooperativa, de una economía popular, está favoreciendo ese circuito, ¿no? Y sobre todo cuando, digamos, esa adquisición de ese producto tiene que ver con algún productor o productora local, con alguna cooperativa o regional, porque ese dinero no viaja a concentrarse en una bolsa de valores, uh-huh, sino que queda en la región y recircula, ¿no es cierto?, y genera nuevas oportunidades de producción, de trabajo indirecto, porque la cooperativa o el productor que adquiere ganancias y, bueno, puede destinar, no sé, contratar un albañil, un pintor, y se genera toda una red de trabajo donde ese dinero sigue recirculando en la, uh-huh, región y no se fuga, digamos. Un mercado interno más robusto. Exacto. O sea, fortalecemos eso, el mercado interno, ¿no? Y en ese camino, a medida que ese mercado interno tiene más consumidores adheridos, se va fortaleciendo cada vez más y va promoviendo otro tipo de actividades, ¿no es cierto? Como puede ser un almacén popular, como, uh-huh, puede ser una feria, como puede ser una cooperativa, porque anima a la producción, ¿no? Promueve la producción, directa o indirectamente. Círculos virtuosos. Exacto. Entonces, bueno, acá, digamos, la columna justamente tiene que ver con esto, con dar un poco de visibilidad a estas formas que, bueno, que ya tienen algunas décadas, pero que por ahí suelen ser nuevas en algunos territorios, y bueno, y promover todo esto, ¿no? Y en ese sentido, estamos hoy con la visita de, de Darío Yelmo Sánchez, que pertenece a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y al Movimiento Nacional Campesino Indígena, desde Cruz del Eje, hay un compañero. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo andás? Buen día. Hola, Omar, ¿cómo vas? ¿Qué parece? Acá estamos. Bien, bien, todo bien. Acá, no sé si venías escuchando, pero bueno, ahí en la tarea, digamos, de promocionar, de visibilizar, de promover un poco esta cuestión de la economía social, solidaria, popular. Y bueno, ya que te tenemos ahí en línea, preguntarte, digamos, que nos cuentes un poco acerca del Movimiento Nacional Campesino Indígena, cómo nace, en qué contexto social, político, ¿no?, cómo está integrado. Bueno, del Movimiento Campesino de Córdoba, somos parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Uh-huh. Ahí tenemos varias provincias, diferentes realidades, ¿no? Desde todo lo que desde trabajadores rurales sin tierra hasta campesinos y campesinas más de zona de secano, zona de riego, es bastante diverso, ¿no? Estamos en varias provincias, estamos en Mendoza, Córdoba, Jujuy, Misiones, Neuquén. Uh-huh. Bueno, hay crianceros, bueno, todo lo la diversidad, ¿no?, de estar en diferentes lugares. De alguna manera, todo lo que tiene que ver con esto de economía popular y la agricultura familiar campesina e indígena, nos vamos organizando ya hace bastante para, en un principio, siempre fue el tema de la defensa del territorio, y después cuando empezamos a poder producir un poco más tranquilo, puedo decir, de alguna manera, en algún lugar donde se ha podido resolver las situaciones del acceso a la tierra, en algunos lugares, en otros no, como todavía peleándola, y hemos armado varias fábricas, ¿no?, donde poder generar la cuestión del valor agregado a la producción primaria, ¿no?, fábrica de tomate triturado, mermelada, poder envasar en origen el tema de la miel, poder tener leña de corta picada en origen, leña de poda, hecha de picada de contrafuego, toda la cuestión de planes que tiene, el plan de manejo de bosque que tiene que ver con convivir con el monte y no reventar el monte, ¿no? Y en zona bajo riego la cuestión más tiene de chacra, cuestión de producción hortícola y ese tipo de cosas. También se han podido armar algunas radios, también curando ahí cuestiones de comunicación, bastante diverso, digamos, todo lo que se viene haciendo, tanto la producción como toda la cuestión de formación y poder ir armándonos, ¿no?, como para dar de respuesta a nuestras propias propuestas, digamos. A veces se pueden ir haciendo, son cuestiones de formación, a veces son cuestiones de capacitación, a veces son cuestiones más más estructurales, si quiere, donde ahí nos encontramos con varios cuellos de botella, ¿no?, que tienen que ver con muchas veces las normativas, que tienen que ver con las habilitaciones, no están adecuadas del todo, claro, a nuestra forma de producir. Entonces, bueno, en esas también vamos armando propuestas de adecuaciones normativas. A veces en algunas cosas, en algunos lugares de manera local hemos conseguido algunas habilitaciones, uh-huh, y vamos haciendo el camino para poder que realmente puedan tener nuestro producto que se hace de manera segura, como se dice, claro, y sana, que realmente puedan tener la habilitación necesaria para que puedan ver como cualquier otro producto de cualquier otro lado, que sabemos que si bien podrían llegar a ser inocuo, como dicen algunos por ahí, sabemos que estén hechos de manera absolutamente industrial, mega industrial, y que por ahí hay muchos conservantes y ese tipo de cosas, y eso sí tiene habilitaciones porque todas las normativas están hechas a la medida de las grandes corporaciones. Sí, sí, seguro. Es como una problemática, digamos. Por ahí, si entramos en el terreno, ¿no?, de las problemáticas comunes que atraviesan a por lo menos la mayoría de los territorios, podemos hablar de que una de las problemáticas es esta, digamos, la el permiso o la habilitación para tener un número, digamos, que permita comercializar, sería. Claro, claro. En algún paso he podido avanzar, en otros lados no tanto. Y bueno, ahí vamos, ¿no? Sí. Realmente el poder hacer, digamos, poder pensar en el circuito corto de comercialización, donde se pueda dar valor agregado ahí en la zona, donde sí. En ese sentido, incluso todo, que tenemos también experiencia periurbana, donde hay más hace introducción más tipo agroindustrial, digamos, en el Cacro del Eje, por ejemplo, hacemos tomate triturado, hacemos mermelada, hacemos cosmética natural, uh-huh. Y eso lo hacen los compañeros y los compañeros acá de los barrios, que son hijos e hijas de trabajadores rurales sin tierra. Entonces la idea es que todo este sistema, digamos, de producción y comercialización pueda quedar en manos de todas las familias de la economía popular, digamos, ¿no? Exacto, que, claro. Digamos, en la primer parte y después, como ha pasado históricamente, ¿no? Claro, o sea, en este momento, digamos, ustedes tendrían como la producción de la materia prima y la producción del valor agregado. En el caso del tomate, por ejemplo. Claro. Tal cual. Sí. Y cuando vos hablas de trabajadores sin tierra, digamos, ¿cómo sería? ¿Que son personas que están en tierras prestadas, que alquilan tierra para sembrar? ¿No? De alguna manera, diversos, pero más o menos son trabajadores rurales, digamos, que siempre han sido, son la mano de obra, digamos, por ahí de fincas más grandes. Sí, sí. Y que, bueno, decididamente se salió a buscar su propio tierra, en algunos casos, no, con diferentes suertes, dijeron mi abuela, digamos. Sí. Ahí... Y se sigue, digamos, luchando en ese sentido, porque sí. Tener la propia tierra de uno, lo decimos, no es una cuestión de capricho, sino que es una necesidad que incluso las familias que viven en grandes ciudades serían beneficiadas un claro. Poco por el precio, un poco por calidad y por saber y conocer de dónde viene y qué es lo que está comiendo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Creo que es uno de los temas, más allá de la coyuntura que entre ayer estamos viviendo, hay un tema en la agenda pública hoy que es el tema de la toma de tierras, ¿no es cierto?, y el acceso al derecho a la tierra, a la vivienda, al trabajo, y que está en debate, ¿no es cierto?, y hay un plan de desarrollo humano integral que también contempla, que está siendo promocionado por la UTEP, por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que contempla una reforma agraria popular, ¿no es cierto?, la constitución de comunidades agrícolas, en el sentido este que vos decís, ¿no es cierto?, que necesitamos, o sea, somos un país que con millones de habitantes que necesitamos consumir y que también estamos, digamos, trabajando el tema del consumo saludable, ¿no es cierto?, esto que ahora se dice consumo saludable, que en realidad son productos sin agrotóxicos, ¿no?, y enlazando un poco con esto que vos decís de dar la discusión acerca de esto, de la inocuidad de los alimentos, cuando por ahí a un campesino o a un trabajador de la economía popular lo ponen bajo reglamentaciones que aparentemente tienden a la seguridad del alimento, cuando en realidad los productos hiperindustrializados está comprobado que contienen ingredientes que son cancerígenos, ¿no? Perdón, te hice ahí un par de cuestiones que tiene que ver con la tierra y con esta discusión. Sí. No, nosotros también tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Con la cuestión de cuando hablamos de la tierra y eso, ¿no? Sí. Realmente no queremos vasallar el derecho de nadie, sino que queremos agregar los derechos de alguien, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. En eso hay que ser cuidadoso porque si no se presta para otras interpretaciones, que eso es lo que están haciendo muchas veces ahora en grandes medios, uh-huh. Cuestiones. Y de hecho, esto que está dando vuelta, que el programa, Proyecto Vuelta al Campo, donde se está pensando tierras fiscales, como se dice, claro. Que yo no pueda ponerse en comodato, eso es buenísimo, la figura del comodato, para que no se transforme en tierra privada, ¿no? Claro, sí, donde realmente sea un comodato donde se pueda vivir y producir y con un fin que nos pueda servir a todos y a todas, ¿no? No, no una cuestión de repartir y entrar en esa en eso que estamos criticando, que la cuestión cómo quedó la cuestión privada alejándonos a varios de la posibilidad de producir nuestra propia tierra. Entonces, está buenísimo la figura esto de que sea público siempre, digamos, claro, con el uso de, por supuesto, de la familia. Sí, el tema sería, o sea, reemplazar, digamos, la cuestión ociosa que hoy tiene la tierra, ¿no es cierto?, y darle la posibilidad de una producción, digamos, ¿no? Que, tal cual, no. Pero que, claro, por supuesto, pero está bueno pensarlo y que no quede tan sencillamente en manos privadas. Sí, pensar, sí. No está pensando en voz alta, tampoco es que lo tiene claro del todo, hay que estudiarlo bien. Sí, sí. Claro. Pero alguna cuestión mixta por ahí, entre cooperativa y Estado, cuestiones así, donde realmente se pueda diseñar un plan estratégico que aborde las cosas estructurales, que sea la posibilidad de vivir, pero también de generar el propio empleo, y ese mismo trabajo que generas, de alguna manera, tiene a acercar proteína animal o vegetal a todas las grandes ciudades, que eso por una de las grandes dificultades que tenemos, ¿no? O sea que en nuestra barriada tenemos muchísimo, pero muchísimo consumo, sobre todo de carbohidratos, y todas las consecuencias que trae eso. Entonces, poder acercar más a vegetales, más animal, de producción, de la economía popular, agricultura familiar, campesina e indígena, es una solución que se tiene que ir construyendo, ¿no? No va a ser de un día para otro, pero está bueno lo que se viene avisorando, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y Yelmo, digamos, porque ustedes como movimiento están en relación con comercializadoras, ¿no es cierto?, con espacios de comercialización en las grandes ciudades, digamos, ya esta articulación la tienen. ¿Y cómo ven ustedes, digamos, el tema de la demanda de la ciudad con respecto a la potencialidad que hay en los territorios de poder abastecer eso? Y, digamos, ¿y cuáles son? ¿Hay una incapacidad de recursos, o sea, para atender esa demanda? ¿Cómo? Contanos un poquito eso. ¿Cómo? Y cada cosa tiene su particularidad, ¿no? Hay diferentes cuellos de botella que hay que resolver. Sí. Hay cuestiones que está bueno poder pensar en qué estructura hace falta construir, sobre todo para que podamos hacer más cantidad de productos accesibles, digamos, ¿no? No digo bajarlo a la realidad terrible de la casi indigencia que está un gran porcentaje de la población, sí. Pero sí ser accesible. Que muchas veces cuando es muy artesanal el producto, claro, tiene esa contradicción. Se van los costos, claro. Claro. Entonces esa, ¿viste? Sin perder la cuestión artesanal, la cuestión de poder hacerlo en origen, con frutas estacionales, por ejemplo, sí. Pero que podamos hacer alguna cuestión de inicialización acorde, digamos, a esa escala, y que de alguna manera pueda mejorar los precios. Es uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Sí, sí. Eso lo estamos logrando con el tomate triturado, lo hemos logrado con la miel, faltan algunos productos más, digamos, para mejorar. Con algunas fábricas de dulces realmente han logrado producir un volumen que interesante, que ha podido llevar eso, y el comprar en más cantidad volumen, tema de los vidrios, o sea, buscarle toda la vuelta, sí, y ver qué es lo que hace falta, sí, en qué parte debería estar acompañando las diferentes políticas. Y qué cosas nos toca a las organizaciones hacer, digamos, como para que realmente podamos abastecer esa demanda y que tampoco sea, digamos, una cuestión inalcanzable para la barriada nuestra. Por ahí, claro, sí. Con algunos productos pasa y es parte de... Sí, del desafío, ¿no es cierto? Del desafío. ¿Y cómo es en ese sentido, digamos, la articulación con los estados? O sea, que la posibilidad... Esto que vos me decís, ¿no es cierto?, por ahí de tecnología, de infraestructura, de la posibilidad de poder bajar algunos costos para que, digamos, la producción saludable no sea una cuestión de élite, sino que sea de acceso popular. ¿Cómo es la articulación que vienen teniendo con los estados locales, provinciales, con el Estado Nacional? Bueno, ¿qué acompañamiento, no? Si hay. Sí, hay bueno, viste que, bueno, ayer se estuvo así anunciando esto de la agricultura familiar. Sí, sí. Acá en Córdoba, por ejemplo, el año pasado se sacó la ley de agricultura familiar provincial. Está habiendo una mejor posibilidad, una mejor proyección, digamos, de esto, pero es tanto lo que falta. De hecho, la ley nacional se llama Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, justamente por eso. Claro. Toda la cantidad de... Pero bueno, vamos, y se va cambiando bastante, y falta bastante. Bueno, te tenemos que dejar porque se nos va el programa. Te agradecemos un montón ahí tus palabras, pues, creo que bastante bastante claro tu relato, y bueno, ojalá que no, que esta economía pueda realmente cumplir los objetivos, porque en realidad significa todo esto, el cumplimiento de los objetivos significa básicamente la inclusión social y la posibilidad de generar muchas oportunidades de trabajo para que las familias no puedan realmente cubrir sus necesidades básicas, así que es fundamental, ¿no?, que esto salga adelante. Así que bueno, te agradecemos muchísimo ahí la entrevista. Meta, Omar, te mando un saludo a toda la audiencia ahí, y que estén muy bien, sigamos. Dale, un abrazo. Dale, chao, chao. Bueno, Omarcito, clarísimo. También acá el compañero, clarísimas las ideas, y bueno, estamos también viendo un futuro que puede llegar a ser más venturoso en este sentido, ¿no? Sí, ojalá que bueno, que por ahí, porque digamos, es como que esta economía se autogestiona, ¿no? Y viene ahí a los tumbos, por ahí dando un pasito adelante, un pasito para atrás, un pasito para el costado, pero... digamos, se sostiene, ¿no? Por lo menos, o sea, y es importante la organización que relata Yelmo, porque, digamos, está en varias provincias, ¿no es cierto? Y hay toda una organización que se está dando, que está sosteniendo ese trabajo. Ahora, bueno, sería interesante, ¿no?, en este sentido, siempre una inyección de recursos y una articulación de parte del Estado es fundamental a veces para poder llegar a sortear ciertas adversidades como es que eso, contar con una tecnología apropiada, con esas cosas que a veces los pequeños movimientos no tienen acceso, ¿no?, o la posibilidad de llegar. Así es. Bueno, ojalá que cada vez sea un poco más sencillo la producción popular. Te agradecemos mucho y el próximo miércoles te esperamos acá. Dale, buen día, gracias.